Pues sigue su curso, la mañana de la Sierra de Cádiz, la mañana de Radio Guadalete, son las 11 y 18 minutos de esta mañana otoñal, con una temperatura media, por cierto, en la comarca de la Sierra, que a esta hora de la mañana llega ya hasta los 16 grados, notablemente más baja que, por ejemplo, el lunes pasado, donde la manga corta se imponía todavía. Vamos a tener la oportunidad de charlar con el doctor Antonio Rodríguez, como cada lunes, aquí en la sintonía de la radio. Por lo tanto, como me gusta a mí decir, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de otra de las buenas costumbres de la semana, otra de las secciones habituales, con el Observatorio de Salud Especialistas Ya. En el día de hoy, como siempre, el doctor ha estructurado su sección con un comentario acerca de una noticia sanitaria, un tema del día sobre el cual va a profundizar, que va a desarrollar, y la sección de preguntas. En el día de hoy hablaremos acerca de la talidomida, que es algo que está en boca de todos por el comienzo de ese juicio en compensación de los afectados hace algunos años por una partida en mal estado. Antonio, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete en este precioso día de otoño, y que esperemos que todos estemos en perfecto estado de revista para afrontar la semana de una forma optimista y productiva. Bueno, por lo menos el optimismo que no nos falte, ¿no? Porque eso es gratis, ahí viene bien. Y además, muy importante para una buena salud, que es el objetivo de nuestro programa. La verdad es que sí. Pues Antonio, hoy no te voy a comentar nada, off topic, ¿no?, que diría el otro, aparte de lo que me has puesto aquí en el guión, porque sinceramente no he leído ninguna noticia sanitaria así destacable, ¿no?, para comentar en la apertura de la sección, aparte, por supuesto, del tema de la talidomida, del cual vas a hablarnos en el día de hoy largo y tendido. Así pues, vamos con la noticia sanitaria del día, que hace referencia a otra de las lacras que afortunadamente va desapareciendo poco a poco, sobre todo de las capas más jóvenes de la sociedad. Hay algún estudio estadístico que muestra que cada vez menos jóvenes son adictos al tabaco, pero bueno, no es eso exactamente lo que vas a comentarnos, sino que un fumador cuesta cada año a su empresa unos 2.000 euros aproximadamente por faltar al trabajo o salir a fumar. Ahí es nada. Pues sí, los medios de comunicación, concretamente lo pude escuchar ayer, creo que fue, o antes de ayer, en televisión, en las noticias, en donde se comentaba un estudio que ha realizado en España la Sociedad de Prevención de FREMAP, junto con la empresa farmacéutica Pfizer, en la cual indica que un fumador cuesta cada año a su empresa unos 2.000 euros por faltar al trabajo o por salir a fumar fuera del horario de descanso del bocadillo, ¿no?, como si dijéramos, que al cual tienen derecho todos los trabajadores. Pues bien, estas personas que son fumadoras, pues además del tiempo destinado, ya digo, al bocadillo, o al desayuno, o al descanso, como quieran llamarle, pues invierten, a parecer, según este estudio, una media de aproximadamente 30 minutos diarios por la adicción al tabaco, empleando un tiempo laboral que se pierde, y que además hay que añadir el tiempo que se pierde por las bajas laborales que tienen los fumadores en mayor proporción que los que no fuman, debido a las enfermedades propias del tabaco, fundamentalmente enfermedades cardiorrespiratorias, aunque también hay otras muchas enfermedades importantes, como pueden ser los cánceres o pueden ser otro tipo de síntomas o de trastornos debido a los componentes del tabaco. Antonio, imagino que eso de las bajas laborales de personas que fuman se habrá estudiado concienzudamente para ver que esas bajas son provocadas por enfermedades que a su vez son provocadas por el tabaco, ¿no? Porque, por ejemplo, todo el mundo puede tener una gripe y eso no tiene que ver con el tabaco. Efectivamente, una gripe no es producida por un virus, el cual no va en el tabaco, pero en una persona que es fumadora no es lo mismo una gripe que en una persona no fumadora. En la persona fumadora, normalmente la gran mayoría o gran parte de ellos tienen ya alteraciones en sus pulmones debido a los efectos nocivos del tabaco, por lo cual una gripe es más dañina en ellos. Es decir, una gripe o un resfriado o cualquier enfermedad pulmonar causa mayor daño o mayor tiempo de baja laboral que en una persona que no fumadora, donde sus mecanismos de defensa respiratorio están en mejor estado que la persona fumadora, la cual, a base del alquitrán, fundamentalmente, tiene unos mecanismos de defensa disminuidos, y porque, entre ellos, por ejemplo, el sistema de producción de movimiento de los cilios. Los cilios son unos pelitos o unos vellitos microscópicos que hay dentro de los tubos de los bronquios, los cuales se mueven y hacen como un barrido, barren hacia afuera todas las sustancias nocivas, todas las sustancias extrañas que entran en nuestros bronquios, el polvo, el polen, todas estas sustancias, pues estos pelitos, ya digo, son muy pequeñitos, son microscópicos, se mueven en sentido hacia afuera, como barriendo, y hace que expulsemos junto con la saliva, el esputo y la tos, las sustancias nocivas. Pues bien, las personas que fuman, por los efectos irritativos de las sustancias que lleva el tabaco, estos pelitos no se mueven, la escoba no se mueve, y entonces pues no barren hacia afuera. Ese es uno de los mecanismos. Otro es que la irritación hace que se produzca una serie de mucosidad y demás, y de alteraciones en los mecanismos de defensa, en los cuales entonces la gripe o cualquier otro proceso respiratorio en un trabajador que fuma, pues tiene mayor efecto dañino, como hemos dicho, que en aquella persona que no fuma. Es decir, en resumen, podríamos decir que no solamente son las enfermedades provocadas propiamente por el tabaco, por el consumo del tabaco, sino el agravamiento de las enfermedades comunes por causas del tabaco. Claro. Y también han hecho, el estudio fácil, es decir, como todo el estudio tienen su tiempo de elaboración, pero en fin, que no hace falta muchos recursos materiales para hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente basta, como las empresas, como en este caso FREMAP, en donde las bajas laborales son controladas por ciertas empresas, pues los diagnósticos se saben. Entonces basta coger un número significativo de personas fumadoras, porque claro, en el historial clínico, una de las primeras preguntas que se hace es la anamnesis, es decir, en las preguntas que se hace al paciente sobre su enfermedad y sobre su antecedente, una de ellas es si fuma o no fuma. Eso queda registrado en la historia clínica, junto con el número de cigarrillo, el tipo de cigarrillo y demás. Pues bien, haciendo un estudio comparativo entre un número significativo de personas que fuman y personas que no fuman, pues han visto que hay más bajas laborales en personas fumadoras que las no fumadoras. Ya digo, no cogen ni dos ni tres casos, que es muy poco, sino muchos casos, para que no haya ningún sesgo, y entonces pues comparando muchos casos se ve que la media de personas que están dado de baja fumadoras es mayor que la no fumadora. Eso es una cosa, y después se ve el tipo de proceso, si es por procesos respiratorios, procesos tumorales, y ahí se va a hacer estudio. Pero además también en este estudio se calcula el tiempo que emplea los fumadores en satisfacer su necesidad de fumar. Y han visto que hay una media aproximadamente que oscila entre 6 y 12 minutos por cada cigarrillo. Unos fuman más rápido, otros fuman más lento, se salen del trabajo. Ya digo, esto no tiene en cuenta el periodo de descanso, sino dice, voy a salir porque ya tengo el mono. Ten en cuenta que la jornada laboral de una media viene a ser de 8 horas diarias. Hay quien puede echar más o puede echar menos, pero en fin, en unas 8 horas diarias, pues el tiempo de descanso es media hora nada más, aparte del tiempo que dedica al cigarrillo. Y entonces han visto que estas personas que fuman pues se ausentan más del trabajo, con una media aproximada entre unos y otros de 30 minutos al día, lo cual, sumado a los días laborales que tiene el año, pues, y ya digo, y además en los días demás que están de baja laboral respecto a los demás, pues han calculado que según el precio medio de la hora, en general de los trabajadores, pues vienen a ser unos 2.000 euros. Al año, lo que pierde la empresa debido a que sus trabajadores, a aquellos trabajadores que fuman. Por cada trabajador que fuma pierde la empresa 2.000 euros al año. Entonces, la conclusión es que hace falta, o por lo menos esta sociedad, la Sociedad de Prevención de FREMAP y la farmacéutica Pfizer, proponen que a las empresas, le ofertan a las empresas dar unos talleres voluntario, por supuesto, para ofrecérselo a aquellos trabajadores que quieren dejar el hábito de fumar y que le cuesta mucho trabajo. Y entonces estos talleres se dan en las empresas que lo solicitan, y según los estudios que han hecho, dice que en un año ya se ha amortizado el gasto de hacer este taller a cada empresa, y ya a partir de ahí son beneficios. El gasto que digo que supone la pérdida de trabajo, de tiempo laboral, y las pérdidas por las bajas laborales. Es decir, que son 2.000 euros y que según ellos se pueden amortizar en un año. Bueno, Antonio, por cierto, a colación con este tema que has comentado, yo sé que te gusta mucho el tema de las estadísticas, te voy a comentar algunas. Por ejemplo, lo que yo comentaba anteriormente, ¿no? Que los jóvenes cada vez fuman menos. Sin embargo, según los estudios, son ellas las que fuman más. Hay más mujeres jóvenes fumando que hombres. También te comento que el 25% de los jóvenes fuma al menos 10 cigarrillos al día. Por lo tanto, estamos por ahí todavía en un terreno relativamente peligroso, casi 3 de cada 10. Y también te comento dos datos, fíjate, muy significativos por otro lado, ¿no? Los jóvenes, es verdad que fuman menos, la edad ha subido de los 13 años a los 13,9, casi 14, tampoco demasiado, pero fuman menos aunque beben más alcohol. Y también se extrae de un estudio que en las películas, algo que influye muchísimo a los jóvenes y a los no tan jóvenes, ha bajado muchísimo el consumo de tabaco, pero ha subido el de alcohol. Y en algunos países, no el nuestro, esta encuesta no pertenece al nuestro, como por ejemplo Argentina, países de Latinoamérica también como Perú o Venezuela, ha bajado el consumo de tabaco, pero ha subido el de alcohol y marihuana. ¿Cómo lo ves todo esto? Es curioso, mal, ¿verdad? Lo veo mal. Muy primero, mal. Entre otras cosas, la industria tabaquera, en fin, una empresa que va para ganar dinero, por supuesto. Y entonces, en vista de que está decayendo en muchos países ya occidentales el consumo de tabaco por ciertos sectores, aunque como tú bien dices, en el ámbito femenino, el que tiene ahora la voz cantante, están promocionándole brutalmente en países en vías de desarrollo, en donde la información sanitaria pues todavía tiene muchas deficiencias, y entonces pues allí es donde están ahora sus máximas clientelas. En los países en vías de desarrollo se fuma muchísimo, fomentado, como es lógico, por las empresas tabaqueras. El problema que se plantea es que el alcohol está haciendo un sustituto muchas veces del efecto placentero que muchas veces da el tabaco. Y el alcohol es una droga de primera magnitud. Es una droga de primera magnitud porque produce hábito. Es decir, igual que el tabaco produce hábito, el alcoholismo es un hábito, es una adicción en la cual la persona que ha caído en esta adicción, pues muchas veces es muy difícil de salir, necesita mucha ayuda, y lo peor es que hay una gran cantidad de personas adictas al alcohol en las sociedades modernas, entre ellas España, y que cada vez parece ser que va a más. Nada más que hay que ver que en países como Inglaterra o en fin, Suecia, países que parecen ser que están tienen un alto nivel sociocultural, ¿no? Sin embargo, las tasas de alcoholismo y las borracheras de fin de semana son enormes, pero es que la botellona en España o simplemente en las discotecas, no hace falta grandes concentraciones, el consumo de alcohol es enorme, y además no es el típico vasito de vino que antiguamente se tomaba, de fino, de manzanilla, o de vino de la tierra, ¿no? Sino que son bebidas de alta concentración. Así que y además durante mucho tiempo, muchas horas en los fines de semana, viernes, sábado, no es un par de horitas en el bar, charlando con los amigos, sino que el botellón empieza a las 12 o la 1 de la madrugada y termina a las 7 de la mañana. Son 5 o 6 horas que entre una cosa y la otra se consumen 4, 5, 6 o 7 cubatas, ¿no? O bebidas alcohólicas. Es decir, un gran problema para nuestra juventud y para nuestro futuro. Bueno, pues Antonio, si te parece, pasamos ya al tema del día, un tema muy interesante como siempre. Vas a hablar de cómo actuar ante una catástrofe, por ejemplo, accidente de autobús, avalancha humana, terremoto, etcétera. Bueno, este es un tema que aunque puede parecer que está lejano, que un tema, hombre, una catástrofe, sí, hombre, puede ocurrir, ¿no? Pero esas son cosas de televisión que ocurren, por ejemplo, recientemente, cada dos por tres tenemos en Lampedusa, ¿no? El gran desastre que ha habido en Italia con este barco que se hundió de personas que querían llegar a una mejor situación y que se hundió el barco y hay cientos de muertos, ¿no? Pero es que en las noticias de ayer mismo comentaban como en la India, y además viene hoy en la prensa, en la India una avalancha humana pues ha causado una gran decena de muertos, simplemente porque parece ser que alguien dijo que un puente se iba a hundir y la gente salió corriendo, era una concentración religiosa, salió y en fin, esta avalancha pues causó montones de muertos. Pero es que además esta misma mañana estaba yo desayunando, escuché en la televisión como en Colombia, en la ciudad de Medellín, en Colombia, en un edificio se ha venido abajo, porque por defecto de la estructura, se había detectado, habían evacuado el edificio y entonces los operarios que estaban dentro, pues se le ha venido el edificio encima. Parece que hay unos 15 muertos, hombre, no es que sea como en otros sitios que hay centenares de muertos, pero es que no hay que recorrer más lejos. Los peligros, por ejemplo, de una catástrofe puede ocurrir en cualquier momento. ¿Quién no recuerda los problemas que ha habido en ocasiones en los campos de fútbol con las avalanchas humanas, los campos de fútbol, o simplemente en el Madrid Arenas? Dice, es que damos que hubo 5 chicos muertos, ¿no? Esto fue en Madrid Arena el año pasado, y hubo una avalancha humana, y en un momento dado, pues se podía ver ocasionado no solamente los 5, sino mucho más. Y quien dice, por ejemplo, del choque de trenes que ha habido en Santiago de Compostela. No son, o un autobús que se vuelca, ahí en Jerez mismo, hubo hace unos años, todo el mundo, los que tienen cierta edad, recordarán el tren del Cuervo, que a la altura del Cuervo creo que era, un accidente de trenes. Así que esto lo recordarán mucho y hubo muchísimos muertos y heridos y demás. ¿Cuál es el problema? Hombre, el problema, aparte de que la magnitud del terreno, es que los primeros que llegan, por ejemplo, un autobús que choca contra un camión en la carretera, o un día de niebla, la autovía o la autopista en una carretera, y hay una colisión múltiple, se forma un caos impresionante. Es decir, los primeros momentos es un caos, hasta que empiezan a llegar ya la Guardia Civil, bomberos, ambulancia y demás. Esto no es frecuente, como ya digo, pero que cuando ocurre, ocurre. O cuando una inundación, y dice, ha habido una inundación y ya el camping ha arrasado, un camping, hay 30 muertos, 20 muertos, lo que sea. El problema es que esperemos que no nos coja, pero muchas veces se plantea la cosa. Bueno, y si yo lo presencio, aunque no me afecte, me coge cerca, en un momento dado es un caos. El autobús, toda la gente gritando, el humo, el fuego, en fin, otros que no se mueven. Mientras, ¿qué se puede hacer ahí? Porque es que eso ya digo, los coches van llegando, los coches de particulares, que son los primeros que presencian el esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque ya digo, esto es un caos y eso es, después, en frío, se dice, se podía haber hecho esto, se podía haber hecho lo otro. Personas que no tienen conocimientos especializados en medicina, sino personas normales que tienen su oficio y que, en fin, que muchas veces, ya digo, ante una situación de esta hay que tener las ideas muy claras. Lo que hay que hacer ante una situación donde hay muchos heridos o una situación así un poco catastrófica y todavía somos los primeros de los primeros en presenciarlo, porque aquello, ya digo, es un caos, que allí no hay ni guardia civil, nada, aquello es lo primero. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer, antes que nada, es, como hemos comentado en otras ocasiones, seguir el protocolo PAS. P de Pamplona, A de Álava y S de Sevilla, PAS. ¿Y eso qué es? Protocolo PAS. PAS significa proteger, avisar y socorrer. Voy a explicar brevemente cada cosa. Proteger significa que cuando presenciamos que un edificio está ardiendo, con muchas personas dentro, un autobús que ha caído por un barranco, que ha ido una inundación, que hay muchos heridos, entonces primero es protegernos nosotros. No vayamos a hacer que veamos el autobús, el accidente, dejemos el coche allí parado, allí en medio, salgamos corriendo, venga otro coche y nos pilla a nosotros. Entonces, de nada vale el socorro. Entonces, lo que hay que proteger a nosotros y a las personas que están en el accidente. ¿Qué significa? Que en el caso de un accidente de carretera, lo primero es, antes que nada, aparcar el coche adecuadamente, si es que vamos en coche, con los cuatro intermitentes, en el arcén, un sitio donde no ocurra, salir con mucho cuidado de que no venga un coche y nos atropelle, ponernos los chalecos reflectantes inmediatamente, en fin, rápido, pero sin excedernos, no tener precauciones. Y poner los triángulos reflectantes 100 metros antes o 150 metros antes del accidente y 150 metros después, con aquellas personas que vayan con nosotros en el coche o otros coches que hayan parado, para que los demás coches que se acercan, pues que no vayan a aumentar el accidente y tropezar y chocar con el accidente que ha habido. Eso es lo primero, protegernos y proteger. Acercarnos al lugar del accidente con mucho cuidado, si hay fuego o peligro de explosión, porque no vayamos a ser que aumentemos todavía más. Si es un edificio que está ardiendo, pues igual, no vayamos a entrar dentro del edificio ardiendo, porque podemos morir nosotros también y poca ayuda vamos a hacer. Sino, en esos casos, es pasar al siguiente paso. Protegiendo, una vez que nos hemos protegido de que no vayamos a perecer nosotros o u otras personas a grabar el accidente, es avisar. ¿A quién hay que avisar? ¿A la policía? ¿A la Guardia Civil? ¿A la ambulancia? ¿A quién avisamos primero? Pues lo primero que hay que hacer es avisar al 112, teléfono 112, que es el teléfono de emergencias en general. Llamamos rápidamente, una vez que hemos parado nuestro coche, que nos hemos asegurado de que estamos protegidos, y decir, mire usted, soy fulanito de tal, te identifico uno el nombre y le llamo porque hemos presenciado que un autobús ha caído, que digo yo, por un terraplén. Todavía no sabemos ni el número de herido ni nada, porque, en fin, él acaba de ocurrir, o se acaba de hundir un edificio está ardiendo, es decir, lo que sea, el primer aviso, lo comunicamos, todavía no nos hemos acercado, pero para dar un primer aviso, ya con esta llamada al 112, y diciendo, y ocurre en la carretera que va, por ejemplo, de Arcos a Jerez, aproximadamente a unos 10 minutos de distancia de Jerez, para tener una idea, o en el kilómetro tal, si lo sabemos. Con eso, emergencia sabe ya que ha habido un desastre, más o menos del tipo que sea, de un autobús, de varios coches. ¿A qué nivel? Todavía emergencia no sabe nada más, no sabe ni el número de heridos ni la gravedad, pero por lo menos da un primer contacto. Y seguramente ellos ya nos irán dando instrucciones. Dirá, acérquese con mucho cuidado, averigüe aproximadamente cuántos heridos hay, si hay uno, si hay 20, si hay 40, a ver si el autobús iba lleno o iba vacío. ¿Para qué? Para desplazar los servicios adecuados. No lo mismo que el autobús vaya vacío, donde a lo mejor la única víctima es el conductor, y hará falta una ambulancia, aparte de la Guardia Civil, de los bomberos y demás, que el autobús vaya lleno, y entonces pues hará falta más recursos. Ya con eso, emergencia va dando primeros avisos a las ambulancias para que estén preparadas, para saber el número que tienen que ir, para que estén ya preparadas. Nos acercamos al lugar del accidente, ya digo, siempre con precaución, vemos una primera visión, mira, hay cuatro vehículos accidentados, hemos visto que hay aproximadamente 10 personas que están, que no pueden salir del coche, o hay personas que andan. Ya con esto pues se va aproximando una idea, ya digo, emergencia se va haciendo una situación y va haciendo más preguntas y le vamos respondiendo a la par que nos acercamos para seguir las instrucciones que nos da emergencia. Entonces, lo primero es protegernos, lo segundo es avisar, y el tercero socorrer. En el caso de, por ejemplo, de una catástrofe de muchos heridos, ya digo, hemos avisado a emergencia, nos hemos acercado a tu y dice, ¿qué podemos hacer? Yo que no soy médico, ni que tengo ni idea especial de medicina, ni estoy enfermero, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues cuando hay muchos heridos, o por ejemplo un terremoto o un edificio, y los servicios sanitarios muchas veces pueden tardar, porque a lo mejor la carretera está cortada o lo que sea, y puede tardar, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues es lo que se llama triaje. Triaje, que significa, una palabra francesa que significa clasificación. Y es que ante muchos heridos vamos a procurar salvar la vida al mayor número posible. Por ejemplo, muchas veces una persona que tiene problemas de respiración, hemos comentado otras veces, pues que tiene problemas de que se está ahogando o de que ha dejado de respirar, hay que hacerle la RCP, reanimación cardiopulmonar, que es masaje cardíaco, respiración boca a boca. Eso cuando es una persona, ya digo, un ahogado o una persona que le ha dado un infarto, pero esos son casos individuales. Cuando hay muchos heridos, si nos entretenemos mucho tiempo con uno solo, el resto se nos van muriendo, cuando simplemente lo que estaban pasándole a esa persona en el accidentado es que se tenía en la boca la dentadura postiza y con algo pues se está ahogando. Simplemente con retirarle la dentadura postiza o simplemente ponerle la cabeza estirada hacia atrás, se le abre la vía respiratoria y empieza a respirar y la hemos salvado. Y sin embargo, por no haberle hecho esto, por estar entretenido con una RCP haciendo reanimación, que después se nos murió, se han muerto mientras tanto 8 o 10. Entonces, ante una situación de catástrofe que hay muchos heridos, hay una medida básica, que lo primero es acercarnos, ya digo, una vez que nos hemos protegido, una vez que ya hemos dado el primer aviso, pues entonces nos acercamos al lugar de la tragedia, ya digo, en un caso extraordinario, por ejemplo, accidente de tren que hubo en La Coruña, allí estaban dentro, si se podía entrar dentro de un vagón. Entonces, lo primero que hay que decir, donde están todos los heridos, o un autobús, es, por favor, salgan, hay que gritar, porque ahí hay un caos tosillando, por favor, salgan todos aquellos que pueden andar. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que más o menos están bien, pero se quedan dentro del autobús para socorrer a la esposa que estaba al lado, al amigo con quien iba, y entonces allí no puede entrar nadie. Están todos llenos, un barullo. Por favor, salgan todos los que puedan andar. Entonces, todas aquellas personas que más o menos están, más o menos con un brazo partido, o un dedo partido, o una brecha, pero que puedan andar, desalojen para que los aquellas personas que están graves, que no pueden moverse, puedan ser socorridas, si no allí aquello es un caos. Entonces, esto tiene que ser rápido. Entonces, todas aquellas personas que pueden andar, fuera. O si estamos en un medio, digo, en un descampado, fuera. Y dejar solamente en el suelo a aquellas personas que no se pueden mover. ¿Y a quién se ve primero? ¿A quién hay que socorrer primero o inspeccionar primero? ¿Al que más chille o al que está más grave? Bueno, pues como no lo sabemos quién está más grave o quién no, pues lo primero que se atiende es al primero con que nos encontremos. Y no se puede emplear más de un minuto con cada uno. Esa es la norma. Ante una catástrofe que hay muchos heridos y somos muy pocos, o una o dos personas como mucho, no emplear más de un minuto con cada uno. Dice, bueno, pero en un minuto, ¿qué puedo hacer? Pues, al primero que encontremos, lo que hay que inspeccionar son dos cosas fundamentales. Dos cosas, si respira y si tiene una hemorragia grande. Una persona que no encontramos y vemos que respira más o menos bien, vemos que está respirando y en principio no se observa sangre por ningún lado, y además le preguntamos, oye, ¿y usted qué es lo que le ha pasado? Dos preguntas nada más, solamente hay que hacer dos preguntas. ¿Cómo se llama usted? ¿Y qué, sabe usted qué día hoy? O le podemos, ¿qué es lo que le ha pasado? Si me dice, yo me llamo Juan y hoy es viernes, más o menos. O yo me llamo Juan y el autobús ha volcado. Significa que esa persona tiene la conciencia bien. Además, al hablar, significa que está respirando. Y si además no se observa ninguna que tenga sangre por allí, algo que esté saliendo sangre por todos lados, significa que está más o menos bien, aunque no se pueda mover. Entonces, dice, es que no me puedo mover, tendrá la pierna partida, tendrá lo que sea. Pues se le deja y rápidamente se pasa al siguiente. Hemos tardado menos de un minuto. El siguiente, por ejemplo, vemos que no respira. Porque eso se nota, nos acercamos, miramos al pecho si se mueve o no, nos acercamos a la cara a ver si no echa el aire en la cara, nos acercamos a la nariz y vemos que no respira. Lo único que hay que hacerle es abrirle la vía respiratoria, que es levantarle la barbilla y la cabeza hacia atrás. Y dice, bueno, ¿y si tiene la columna afectada, que hemos dicho que no se puede tocar? En estos casos hay que correr el riesgo. Es que si no se muere, es que si no respira se muere. Con esa sencilla maniobra de levantarle la barbilla al cielo y la cabeza hacia atrás, se le abre la vía respiratoria, vemos si tiene un chicle o algo de alimento que le está obstruyendo, abrimos un poco la boca y se lo sacamos. La dentadura postiza, si se la está atascando o comida, un bocadillo que estuviera tomando o algo, y ya está. Y se deja ahí. Vemos si tiene alguna hemorragia también, por supuesto, porque si hay una hemorragia, pues entonces hay que comprimir. Siempre procuraremos, cuando hagamos la inspección, como hay algunos heridos o accidentados que más o menos se pueden mover, porque no todos van a estar, o alguien que presenció el accidente junto con nosotros, que venga con nosotros, y si te comprima usted la herida, con un paño o algo, un trozo de camisa, comprima la herida para que no sangre, la cabeza hacia atrás y seguimos. Y si se muere, ¿y por qué no nos quedamos con él para ver cómo evoluciona? Es que se nos irán muriendo los demás. No podemos perder tiempo, lo siento. No, es que hay que procurar salvar vidas. Y al siguiente, siempre respiración y comprimir hemorragia. Punto. Es decir, esto brevemente, esto se llama triaje. Cuando hay muchos heridos graves y pocas personas. Esto sería para una, esto es lo recomendable, es hacer talleres de cursos de esto, pero es para que los oyentes tengan una idea de cómo se actúa ante una emergencia. Una vez que hemos revisado los 10, 15 o 20 heridos que hay, o 30, pues entonces se vuelve a empezar de nuevo y ya nos vamos dedicando un poquito de más tiempo con cada uno. Pero en principio, simplemente con permitirle que respire y con cortar una hemorragia, podemos salvar muchas vidas. Que si nos dedicamos a un solo paciente, pues el resto se irán muriendo. No sé si me he explicado, Pablo. Pues perfectamente bien, como siempre. Lo que pasa, Antonio, que bueno, es bueno saber todo esto, tenerlo en mente, pero aquí lo crucial es que no caigamos presos del pánico y podamos aplicar todos estos conocimientos no adquiridos. Ese es el problema principal. Muchas veces el pánico, Pablo, surge del desconocimiento. Porque ante una situación como la que he descrito yo ahora, que es caótica, tosillando, ten en cuenta que una persona que chilla, ¡socorro, socorro, que me ahogo, que me muero! Esa persona, simplemente por gritar, no significa que sea el más grave. Significa, fíjate tú, Pablo, que al gritar significa que ya está respirando. Que ya no hay que abrir la vía respiratoria, luego no estará tan mal como el que no respira. Es decir, significa además que no ha perdido el conocimiento, porque está gritando y sabe lo que quiere. ¿comprende? Precisamente es el que menos ayuda necesita, en ese momento me refiero. A lo mejor tiene una pierna rota, a lo mejor tiene un hueso que se le sale. Es decir, no quiere decir que no tenga una herida grave. Pero hay otro más grave que él, que se está muriendo porque no está respirando. Y una persona que no respira tiene de 3 a 4 minutos de vida, o 5 como mucho. Además, y a los 3 o 4 ya tiene lesiones cerebrales, puede quedar ciego, paralítico para toda su vida o vegetal. Es decir, que por atender a la persona que chilla mucho, que tiene el hueso que se le ha salido de la pierna, que tiene las dos piernas rotas, que ese hombre es grave, y pero puede esperar un cuarto de hora o 20 minutos, es decir, que no tiene peligro de muerte inminente, hemos dejado que se nos mueran 4 o 5 simplemente por no echarle la cabeza hacia atrás o por si no presiona o por no cortar una hemorragia. No sé, el problema que tiene esto es muy delicado, porque ante una catástrofe de esta, ojalá no nos veamos nunca, pero que ocurren de vez en cuando. Y muchas veces el pánico es una de las cosas que hay que solucionar, y es que a una persona que grita, por ejemplo, cuando le toca el turno a esta persona, no hay que ir hacia él por mucho que grite. Hay que hacer oídos sordos, es que es así. Y entonces cuando llega él, ¡ay, mire usted que tengo hueso salido, que no sé qué, que no sé cuánto! Entonces lo único que dice es, mira, ahora mismo hay personas que se están muriendo, están mucho más graves que tú, pero no te preocupes, que esto no es grave, duele mucho, lo siento, no hay ahora mismo, pero ya están avisados los servicios de socorro, que ya están al llegar, porque lo hemos avisado y ya vienen para acá. Comprendemos que te duele mucho, pero hay que atender a otras personas, y pasar, y seguir. Hemos dedicado 20 segundos a tranquilizarlo dentro de lo posible, pero es que el que está 2 metros más allá se nos está muriendo, y que como entretengamos 2 minutos más con este, el otro se va a terminar muriendo, cuando simplemente con quitarle el chicle que tenía, el caramelo que tenía de la boca, la dentadura postiza, o comprimirle una hemorragia, lo hubiéramos salvado. Y todo por atender a una persona que chillaba mucho, que chillaba con razón, porque le duele, tiene la pierna rota, pero en estos casos, o ante un derrumbe de un edificio, cosas así, es que el pánico es, por supuesto, pero sí que sabemos exactamente ya, que esa es la intención de traer esto y aquí, que esto es así, y cómo hay que actuar, y qué es lo correcto, salvar el máximo de vida posible, pues por lo menos no tenemos esa... El pánico muchas veces surge de la ignorancia, porque creemos que nos vamos a morir cuando realmente lo que tienen son los dos brazos rotos, que duele muchísimo, que está fatal, pero que hay otro que se va a morir, y que lo tuyo puede esperar media hora, una hora, o hasta 2 horas, un brazo partido puede esperar 2 horas que no te vas a morir, por mucho que te duela, pero que los servicios de socorro a lo mejor están aquí dentro de 10 minutos, de un cuarto de hora, y ya empezarán a darte calmante, y vendrá gente suficiente para atender a cada uno. Pero ahora mismo estoy yo solo con 40 heridos. Claro. Y además yo no sé quién es más grave que no, por eso debo ir pasando rápidamente y haciendo los gestos de urgencia básicos, que son respiración y cortar hemorragias. Pues muy bien, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Mantener la calma y priorizar. Exactamente, y buscar 2 o 3 personas, si hace falta también, para que mantenga la calma alrededor y no se rellene aquello de familiares, de amigos, que van todos, y se forma el caos. Es más problemático, sí, no sabes quién está herido, quién no, entonces el caos ya. Bueno. Pues Antonio, ya para terminar, estamos prácticamente fuera de tiempo, vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, ¿no?, por el comienzo de ese juicio en el día de hoy, la talidomida. Sí, la talidomida, como todos los oyentes de Radio Gualeta saben, está ahora en la prensa porque están pidiendo ayuda por una circunstancia que eran ajenas a ello, y fue debido a que hace unas décadas, en el siglo pasado, personas que viven, no recuerdo si hace 50 años, 60 aproximadamente, tomaron un medicamento sus madres o sus padres, ahora lo veremos, para las madres, fundamentalmente para las náuseas del embarazo, pero se vio también que si lo tomaban los hombres, que se podía hacer como un tranquilizante, se utilizaba también como tranquilizante, se puede producir alteración en los espermatozoides y las madres en los óvulos, los óvulos y en la concepción. ¿Qué significa? Que las mujeres que tomaron talidomida, este medicamento para las náuseas, pues los fetos o los embriones sufrieron anomalías que consistía en que los brazos y las piernas no se desarrollaban o se desarrollaban muy poco. Entonces nacieron sin brazos o sin piernas, unos más, otros menos, y debido al efecto de estos fármacos. Esto se llama focomelia. Y entonces se dio, en fin, ya se sabía algo, pero a partir de entonces pues se tomaron ya medidas más drásticas para que todos los fármacos tuvieran un estudio exhaustivo antes de dárselo a una embarazada. Conclusión, que a raíz de estas reivindicaciones que están haciendo actualmente para esta ayuda económica a personas que son afectadas por la talidomida, que ya digo, provocaba daños en el feto, de que no se, los brazos y las piernas no se desarrollaban, pues han nacido sin brazos o sin piernas, uno, dos o todas, pues que todos los medicamentos sean muy estudiados y que además se recomiendan actualmente que todas las embarazadas tomen el mínimo de medicamentos y, por supuesto, nunca por cuenta de ellas. Es decir, que antes de tomar un medicamento por cuenta siempre se consulta al médico, porque los medicamentos están graduados según su posibilidad teratogénica, significa su posibilidad de provocar daño en el feto, que es, hay medicamentos que se pueden tomar durante el embarazo, otros en ciertas circunstancias y otros prohibidos totalmente. Pero eso, por eso digo que nunca se tome medicamento por cuenta de uno sin antes consultar con el médico. Pues muy bien, Antonio, ya estaremos pendientes, por supuesto, a ver qué pasa en ese juicio y a ver si se hace justicia, porque de verdad es un caso muy sonado. También me está acordando del aceite de colza, te acordarás seguramente, ¿no? También fue muy sonado durante los 80, este es un poco anterior, pero también hubo muchas personas damnificadas, no por un error, que tiene tela el tema, Y el tema que en España, cuando se suspendió ese medicamento, por ejemplo, en Alemania, en España se seguía prescribiendo, así que no se tomó en cuenta lo que sucedió y se tardó en España, junto con otros países, fueron de los que más tarde prohibieron el medicamento, cuando ya en Alemania se había prohibido. En fin. Pues Antonio, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros y la próxima semana te esperamos aquí el lunes a la misma hora. Pues buena semana. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Recuerdo a ustedes que los programas que hacemos aquí en directo con el doctor Antonio Rodríguez pueden escucharlos las veces que deseen en esa pequeña enciclopedia de audio, bueno, ¿qué digo yo pequeña? Gran enciclopedia ya de audio, que han confeccionado los amigos de especialistasya.com con los programas de la mañana de Radio Guadalete. Hay muchísimos temas tratados, muchos programas colgados desde que empezamos con el doctor hace aproximadamente un par de años. Así pues, lo dicho, una gran enciclopedia de audio en especialistasya.com.